Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Hipólito Jaramillo les saluda cordialmente. Espero que estén viviendo de una manera sosegada el festival del fútbol en el mundo. Así que ahora todos estamos futbolizados, señores. Creo que por el momento nos vamos a olvidar de todo. Lo que sí no creo que nos podemos olvidar es de comer, ¿no? Porque esa es una cosa con natural a todas las personas, ¿no? Bueno, pues así es el mundo del fútbol, señores. Me parece que hay problemas en el Brasil. La pobreza todavía reina en ese país, como casi en todos los países de América Latina. En unos más, en otros menos, pero en fin, hay pobreza, hay desigualdad todavía. Pero también hay que reconocer el trabajo enorme que han hecho los dos últimos presidentes, el presidente y la presidenta actualmente en funciones. Han hecho mucho por Brasil, por los más necesitados, y han hecho también bastante por América Latina y el mundo. Así que nosotros desde aquí tratamos de ser equilibrados, de aplaudir estos dos últimos gobiernos que han pasado en la hermana república del Brasil, pero también nos ponemos de lado y solidarios con los desposeídos de este país tan rico en recursos. Y claro que nosotros desde luego estamos con ellos, porque entiendo que las protestas no son gratuitas. Algo tiene que estar pasando ahí, por ejemplo, los favelados, la gente sin tierra, y claro, eso es inexplicable en un mundo tan extenso como es el Brasil, en territorio y en riqueza. No podemos entender todavía por qué hay tanta desigualdad. Otra vez conversaba con un amigo y me decía que todavía en el Brasil hacen los pobres sopa de periódicos, es decir, los favelados hacen la sopa de periódicos. Pero yo una vez sí vi un reportaje donde los niños se servían como alimento las tortillas de tierra. En todo caso, repito, estos dos últimos gobiernos han hecho mucho por Brasil, a tal punto de que Brasil está siendo un ejemplo de país, de nación, como lo es ahora nuestro querido Ecuador, que en muchos aspectos están sirviéndolo como ejemplo en el mundo tan agitado, tan consumista. El Ecuador está siendo ejemplo en muchas cosas. Bien, bien por ello. Bueno, pues yo pude ver Danielito Castellanos, bienvenido al programa. Él es el amigo y compañero que nos acompaña en la cabina de controles. Yo, Daniel, pude ver la inauguración del Mundial. Y claro, vi algunas deficiencias ahí, por ejemplo, el caso de la falta que cometió Neymar, ¿no? Que era, según mi apreciación, era para tarjeta roja. El árbitro se hizo de la vista gorda y no lo sancionó, ¿no? Luego viene el penal. Y no hubo pues tal penal ahí. Sin embargo, de ello esto favoreció al Brasil para anotar el primer tanto y bueno, luego de esto viene la falta que le hicieron al arquero de Croacia. Y tampoco ahí le anularon el gol a Croacia, y me parece que también fue injusto. En todo caso, el tercer gol del Brasil, ese sí fue gol, fue bien ganado ese tanto, y así que nosotros aplaudimos el desarrollo del Mundial. Y yo podría decir que Croacia 1 y Yuichi Nishimura 2, por lo menos, claro, porque ese fue tantos que los concedió el árbitro japonés, que inclusive ha sido cuestionado por su propio país. Aquí hay una nota del periódico que dice: Yuichi Nishimura, dice, es criticado hasta por sus compatriotas. Así que aquí no es desacertado nuestro pequeño comentario en el fútbol del Mundial, y es así. Brasil en verdad no necesita que le hagan este tipo de favores. Brasil toda la vida ha tenido buen fútbol, y América Latina, todos, si es que no es así, la gran mayoría somos hinches y admiradores de Brasil. Pero Brasil no necesita de estos favores gratuitos, más bien esto perjudica la imagen talentosa de sus jugadores. Así que yo diría así: Croacia 1 y Yuichi Nishimura 2. Así que con ese comentario nosotros pasamos a leerles un poquito la prensa. Y nos vamos a referir a la abdicación del rey. Esto ha despertado tanta inquietud en el mundo, como que si hubiese Dios abdicado. Ay, hay un sentimiento de congoja, de tristeza en ciertos herederos, entre comillas, que se creen de esas monarquías decrépitas, ¿no? Que ya pasaron de moda. Pues yo diría que en pleno siglo XXI es una vergüenza tener todavía reinas y reyesuelos aquí en el mundo. ¿Y por qué, no? Es terrible, ¿no? Y eso es lo que está pasando en España, ¿no? Que abdica el rey, pero le sucede el hijo, es decir, toda una argollita dorada ahí donde se van sucediendo en el poder monárquico, porque el poder en España es monárquico. Dos intentos de república y no han podido conseguirlo. Ojalá el tercer intento, España se constituya como república y todas estas aberraciones de reyes y reinas termine para bien del mundo, porque es una vergüenza. ¿Por qué ellos tienen que ser superiores a nosotros? Y discúlpenme la ingresión, vagos y holgazanes que no hacen nada, tienen tanta riqueza, gozan de los mejores privilegios en el mundo, derrochan el dinero, ¿no? Y mientras hay un pueblo que está desempleado en España, que está sufriendo, las monarquías se han gastado ingentes cantidades de dinero. Y eso nosotros lo reprochamos desde acá. Ni en los países en vías de desarrollo, así nos llaman, no tenemos todavía este tipo de aberraciones de reyes, emperadores, ¿no? Solo en Europa está pasando esto, oiga, ¿no? Y nos vamos a referir un poco a esto. Y me parece que la decrepitud de estas monarquías también ha llegado al fútbol español, porque ayer es cierto que Holanda le propinó 5 goles, porque posiblemente iban a ser 7, pero 5 goles le encajó. Casi la media canasta la encajó adentro a España, y esto me parece que también tiene que ver con la baja autoestima, el sufrimiento de un pueblo que está en decadencia, y encima el derroche de esta monarquía. No, todo eso se ha sumado, la crisis global, económica en España, y esto me parece que es los 5 tantos de ayer que le dio Holanda a España, refleja la decadencia de un régimen, de un poder que ya no va más. Dice aquí: diputados aprueban con 299 votos la abdicación del rey Juan Carlos. En la sesión, dice el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió que se realice un referéndum sobre la monarquía. Miembros del partido apoyaron la solicitud. Ahí está, señores. Estas monarquías tienen que terminar ya. Los diputados españoles dieron luz verde este miércoles por amplia mayoría a la abdicación del rey Juan Carlos, abriendo, dice, el camino a la próxima proclamación de Felipe VI, pese a los llamamientos a un referéndum sobre monarquía o república. Pues yo diría república, pues señores. Si aquí nosotros somos un país llamamos la República del Ecuador. Y allá los supuestos ejemplos en democracia, ¿no? Todavía con esta aberración de la monarquía. Dice, la ley fue aprobada por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones por los diputados. Algunos partidos contrarios a la monarquía presentaron 5 enmiendas para pedir que se decida por referéndum si se mantiene o si España vuelve a la República. La Cámara las rechazó, dice. Y aquí vale un comentario, ver. Aquí la prensa mediática se rasga las vestiduras porque dicen que el pueblo es el que tiene que pronunciarse en las urnas por el asunto del Yasuní, por la reelección del presidente de la República. Pero la prensa nada dice respecto de España, que sea el pueblo quien se pronuncie, pues que claro, que le digan al gobierno de Mariano Rajoy que convoque a un referéndum al pueblo español para que se pronuncie si es que quieren seguir con la monarquía decrépita o quieren la república. Ahí no dice nada la prensa mediática. No dicen nada, pues no, ¿por qué no cuestionan el asunto de España como cuestionan también aquí la reelección del presidente, y en definitiva, por supuesto, y también la consulta que quieren que los yasunidos les aprueben? La consulta, primero que no cumplieron con las firmas necesarias, ahí hubo una cantidad de errores que cometieron, y bueno, ¿por qué no le hacen un llamado al gobierno de Rajoy para que convoque al pueblo español a un referéndum? Y con esto nos vamos Danielito a un corte y seguimos luego con el análisis. Bien, amigos y amigas, aquí hay una canción en contra del rey. Es un grupo español y la canción se titula Escape. Ahí ustedes vean la voz de los artistas, pues no es aquí solo la voz del programa nuestro que les traemos todos los sábados de 7 a 8 de la noche, sino que también hay voces de artistas y que están cuestionando este tipo de poder. Es un poder pues ya inclusive es corrupto, porque hay graves acusaciones en contra del gobierno del rey. El rey mismo se ha rifado pues la plata, pues. Imagínese un hombre que supuestamente es el defensor del medio ambiente, imagínese, y matando elefantes, haciendo safaris y tomándose fotos atrás o adelante de un elefante ahí muerto. ¿Y cuánto le cuesta eso, esos safaris del rey? ¿Cuánto le costaron al pueblo español? Por ahí, según yo he escuchado, no tengo el dato certero, pero me dicen que ese safari le costó como 40 a 60 mil dólares. ¿Y de dónde salieron esos fondos, ese dinero? Pues, del pueblo español, pues. Y de las reservas del oro pues que se llevaron de aquí de América Latina pues los españoles, así que esos son pues las reservas que tiene el reino ahí en España, ¿no? Y también hay que ver pues cuánto es la fortuna del rey Juan Carlos de Borbón, pues, más de 2,000 millones de dólares, pues. Y preguntémonos, bueno, ¿dónde trabaja pues el rey? ¿Qué empresa tiene? ¿De dónde sacan los fondos? ¿De dónde sale toda esa riqueza? Eso es de lo que se sabe, exactamente. Y lo que no se sabe, ¿a cuánto más ascenderá toda esa riqueza? Y lo que tienen los familiares, los hijos, porque ellos tienen la vida asegurada, nacen en cuna de seda, con pañales perfumados, ¿no? Y todo eso, pues no, ellos no sufren hambre, no sufren miseria, no saben qué es el dolor del pueblo, pues. Cuando les duele algo tienen a su alrededor los mejores médicos para asistirles en sus dolencias. Así, ¿y dónde trabajan estos señores? No, yo el año pasado oía que el príncipe pedía vacaciones, ¿no? Y yo decía, ¿de qué vacaciones? ¿Dónde trabaja pues este señor vagonzuelo que no hace nada? No tiene responsabilidades, ¿no? Más que las de pensar en tener esos jugosos sueldos que les dan, que vienen del trabajo, del sudor del pueblo y de muchos compatriotas ecuatorianos de América Latina y del mundo que han hecho enormes riquezas para el poder económico español. No, claro que no desconocemos, no, que muchos compatriotas han hecho su dinerito ahí para salir de la pobreza, sobre todo en tiempos de los gobiernos de la vieja partidocracia, pues, que quebraron al pueblo con el feriado bancario, con la dolarización, pues. Entonces tuvieron que salir nuestros compatriotas a España, a Italia y a otros países del mundo. Pero allá han generado riqueza, pues. Allá han devengado el sueldo que les pagaban. Han dejado allá sus fuerzas, han dejado todo su esfuerzo para sacar adelante este país. Y hoy, ¿quién ha mandado a la quiebra a España? Los bancos, la bancocracia corrupta de España, el poder económico, ¿no? Y la vieja y decrépita monarquía. Entonces, esos son los causantes de la debacle económica de España. Dice aquí, en el periódico, dice, desde la tribuna se alzaron numerosas voces, comillas, la jefatura del Estado, un señor la va a heredar como si fuera una propiedad privada. Y eso es la verdad. ¿Qué elecciones se hacen en España y en otros países donde tienen monarquías? ¿Cuándo participa el pueblo? Allá no hay contiendas electorales para elegir al rey. Y aquí lo que dice el personaje es cierto. Los eligen aquí como que si fueran propiedad privada. Entonces, mire, aquí sin embargo, los gobiernos progresistas de América Latina todo lo han hecho bajo consulta popular. Si el presidente de la República tiene... ¿Cuántas es, Danielito? Pues ya consultas que ha hecho, son como 7 u 8. Sí, claro, nuestro presidente. Sí. Y entonces, vea, mire, ya hemos perdido la cuenta de tanta democracia que se ha sucedido aquí en el país. Y sin embargo, el poder económico y corrupto de aquí... la prensa corrupta y corruptora también, no toda la prensa, desde luego, ¿no? Ya, imagínese, ¿no? Entonces, acá todo se ha ganado por consulta popular, y sin embargo de ello este poder, ¿no?, adiposo que hay aquí en nuestro país sigue quejándose, ¿no?, que Correa tiene que salir ya del poder, que tiene que haber ¿no?, relevo en el poder. Antes no decían eso, siempre la oligarquía aquí de derecha, porque era lo mismo, partido conservador y partido liberal, era la misma vaina, perdónenme la expresión, eran los mismos. Solo que se turnaban en el poder, engañaban al pueblo y nos hacían creer que eran liberales. No, exceptuando lógicamente el liberalismo o el alfarismo, perdón, el viejo luchador Eloy Alfaro. Ese fue una auténtica revolución, un auténtico servicio al pueblo, no, eso, pero de ahí para acá, un poco el gobierno del finado Roldós, hasta que le cegaron la vida, y eso es voz populi, que el presidente Jaime Roldós Aguilera fue asesinado. Y aquí nosotros vemos esto, dice que ahí se elige como que si fuera una empresa privada, y nada se dice de eso, señores. Yo creo que tiene que terminar esta monarquía. Y bueno, vamos a leer aquí un artículo. Aquí hay un artículo del Telégrafo del miércoles 11 de junio del 2014, escrito por Fander Falconi. Dice: la abdicación del rey. Y póngale mucha atención, amables oyentes, lo que dice aquí. El corrupto rey Faruk de Egipto, derrocado por el militar Gamal Abdel Nasser en 1952, hizo una declaración desde su exilio en Italia. Comillas, pronto, dice, quedarán en el mundo solo 5 reyes, el de Inglaterra y los 4 de la baraja. Una profecía digna de Alicia en el País de las Maravillas que todavía no se cumple. En cambio, Juan Carlos tiene el aroma de la decadencia borbónica. Nació en Roma en 1938, en plena guerra civil española, envuelto en pañales de los fascistas que pisoteaban el suelo ibérico, y fue bautizado por el futuro Papa Pío XII. Recién a los 10 años conoció España. A los 18 años mató accidentalmente a su hermano jugando con armas de fuego. Nunca degustó el hambre de los españoles durante la posguerra. Ahora, cuando ya no hay plata en Madrid, abdica al trono. A Juan Carlos lo puso Franco, el dictador, generalísimo Francisco Franco, esto ya lo digo yo. Nunca hubo un referéndum, dice, a favor o en contra de la monarquía, como sí lo hubo en Italia después de 1945. Juan Carlos amparó a los franquistas, como él mismo lo había sido hasta casi sus 40 años. Apoyó la amnistía que los franquistas se dieron a sí mismos tras la muerte de Franco. No hubo en España eso que se llama justicia transicional, no hubo siquiera una comisión de la verdad. Juan Carlos decidió poner fin a su reinado de casi 40 años. Su hijo Felipe, el príncipe de Asturias, el heredero de la corona, lo reemplazará. ¿Hasta qué punto ahora son necesarias las monarquías? Muchos cuestionamos que en pleno siglo XXI exista una realeza que sostiene su alto ritmo de vida con herencias e impuestos de los ciudadanos. Parece a todas luces un anacronismo del pasado. No en vano varios miles de ciudadanos se han manifestado en varias ciudades de España a favor de la República y para solicitar un referéndum en el que el pueblo decida si quiere que continúe o no la monarquía. ¿Habrá Juan Carlos abdicado por responsabilidad política, dada su avanzada edad? Dudas aparte, en esta decisión contribuye el decrépito del monarca borbónico español, envuelto en escándalos económicos, personales y cacerías de elefantes, osos, venados y jabalíes. También influye una crisis estructural económica que afecta a España y de la cual no se advierte recuperación. El anuncio de la dimisión real coincidió con un sombrío anuncio desde Bruselas. La Comisión Europea prevé un crecimiento débil de la economía española, acompañado, dice, de poca generación de empleo. El Producto Interno Bruto, PIB, crecerá apenas el 1,1% este año y el 2,1% en el 2015, según las previsiones de la Comunidad Europea, y la tasa de desempleo no será menor al 24% el año próximo. En estas circunstancias, el anuncio de la Casa Real no fue bien recibido en el mundo de los negocios, ya que las empresas españolas han utilizado al rey como a uno de sus principales promotores en el exterior. Una posibilidad para conocer el porqué de la renuncia y el futuro de España sería revisar los próximos números de las revistas del corazón, la farándula y las celebridades de las casas reales europeas. Otra opción, a no dudar, más democrática, sería escuchar la voz de la ciudadanía española en las calles. ¿Quién sabe si entonces solo los que quedaríamos con los cuatro reyes de la baraja, por supuesto? Así que eso es, amable oyentes, así que cuando ustedes vayan a jugar el 40 aquí, que es tradicional en nuestro país, acuérdense que solo quedarán los cuatro reyes de la baraja. Con esto nos vamos, Danielito, a un corte y luego regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 7:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana

si es que hay un pueblo, yo entiendo que sí hay un pueblo allá, que ese pueblo se levante, que ese pueblo haga roncha en este país y lleguen los cambios necesarios. Ya tienen el ejemplo de América Latina, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Cuba, a pesar del demencial bloqueo que le ha puesto el imperio, aún así no ha podido quebrarlo a este país querido y soberano. Así que nosotros alentamos al pueblo español para que se levante y salgan por los fueros de su dignidad y manden afuera a todos estos vividores del trabajo y del sufrimiento del pueblo español. Bueno, vamos a hablar también un poquito de mañana. Es el día del Padre. A pesar de que estos días especiales, entre comillas, se han vuelto días de consumo, días donde los dueños de las empresas, de almacenes, se meten la plata al bolsillo, sin embargo de ello no deja de ser en verdad un día que de alguna manera anima a los hogares y los predispone para vivir por lo menos un día al año en unidad y armonía. Pero nosotros también desde aquí lamentamos que hay ciertos padres aquí en el país, aquí en Quito, que no gozan de la presencia de sus hijos. Intereses protervos, la mentira, la manipulación enfermiza de ciertos cónyuges no permite que muchos padres no puedan ver a sus hijos y no puedan estar junto a ellos, porque también aquí se está posesionando un sistema de un feminismo enfermizo que está haciendo daño a la sociedad ecuatoriana. Aquí hay un revanchismo. Aquí hay una mala interpretación de las libertades de la mujer. Por supuesto que la mujer ha sido vejada toda la vida, ha sido tratada como objeto, pero no necesariamente viene por culpa del hombre per se, sino por culpa de un sistema. Si aquí la lucha, mujeres de mi país, no tiene que ser en contra del hombre, sino es en contra del sistema, porque todos somos víctimas de un sistema corrupto, de un sistema que acapara todo el poder económico, político, inclusive religioso. Ese es el culpable de eso. Yo con mucha pena el otro día leía unas declaraciones de una feminista aquí que decía, no, nosotros tenemos que ir a quitarles el poder a los hombres, a conquistar el poder de los hombres para manejarlo. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué, señores? ¿No? ¿Para declararle la guerra al hombre? Cuando los hombres también somos víctimas del sistema. No. La igualdad tiene que venir desde los parámetros económicos, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de educación, las oportunidades de salud, como hoy las tenemos ya. Aquí ha arrancado ya esos destellos de luz, de una educación con calidad y calidez, de una salud también, donde se atiende al pueblo ecuatoriano, y hay muchas cosas, pero lamentablemente aquí la liberación de la mujer se la ve como un revanchismo, como un enojo, no hacia el hombre, sin darse cuenta que sobre todo los hombres de los barrios populares, de estratos populares bajos, somos víctimas diarias de un sistema corrupto y corruptor. Unámonos todos, hombres y mujeres, para luchar en contra de ese sistema. Y no dejemos ciudadanos y ciudadanas, no, que esta mala interpretación de este feminismo enfermo se apodere de los hogares, se apodere de los ciudadanos y ciudadanas, y no podamos salir juntos. ¿A quién beneficia esto? Beneficia al poder que quiere mantenernos divididos, y sin ningún recelo. Hay juezas y jueces que se prestan para terminar de ultrajar y de dividir a un hogar, a un matrimonio. Esa es la gran verdad. Así que nosotros desde aquí alentamos que mañana, en el Día del Padre, sea un día de mucha reconciliación, sea un día de reflexión, un día donde las cosas se pongan bien en el hogar, donde se festeje al Padre. No tal vez con la misma intensidad del Día de la Madre, pero que se lo festeje con sencillez, pero con unidad. No necesariamente concurriendo a los grandes almacenes para comprar cosas que a lo mejor no necesitan los padres. Tal vez un simple gesto, un guiño de caricia de su pareja, de sus hijos, eso es suficiente para ciertos padres que más que la ponderación de un regalo sofisticado es un gesto, un halago de un hijo, un beso en la mejilla, un abrazo, quizás un clavel en las manos de un padre. Esa es la verdad, eso es lo que queremos, que el Día del Padre sirva para la unidad de la familia, para limar rencores, resentimientos, y para apostarle por un futuro mejor, por un hogar mejor. Así que, Daniel, nosotros desde aquí, desde el programa, deseamos que pases muy bien con tu esposa, con tus hijos, con tu madre, con tus padres, si todavía los tienes, con tu familia. O sea que tú eres un hombre bueno. Y te pongo como ejemplo Danielito Castellanos, porque es para reflejar la bondad de ciertos padres que hay como ti. Así que, en tu nombre, saluda el programa a todos los padres, sobre todo de los sectores populares, de los obreros y de los campesinos. Con esto nos vamos a un corte, Danielito. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre. Qué hermosa canción, este de Piero. Viejo, mi querido viejo, allá mi padre donde esté. Él fue un buen padre, con sus hijos, conmigo. Él sabía, de la calidad, de su hijo, con imperfecciones, pero con mucho cariño, yo tuve para mi padre. Hace aproximadamente unos 6 meses que mi padre falleció, y él estará donde el Creador le haya puesto. En todo caso, sé que está en un buen sitio, porque fue un padre inofensivo, un padre correcto, amante de la justicia. Amó mucho a su esposa, a sus hijos. Hizo el bien al prójimo. Eso es lo importante. Y padre, desde aquí te recuerdo mucho. Desde mi infancia hasta la edad que la tengo hoy, te tengo muy presente en mi mente y me acuerdo de todas las cosas que tú hiciste por todos nosotros. Así que, padre, te quiero mucho. Bien, esperemos que mañana, a ver, que mañana, cocinen, los padres, ¿no? Y sirvan a la mesa a sus hijos, a su esposa, si es que la tienen. Y bueno, y después de esto, a las 11 es Danielito, ¿no? El partido de nuestra selección. A ver ahí, nosotros desde aquí les conminamos, padres, madres, hijos, que se reúnan y en grupo familiar vean el encuentro que va a tener nuestro querido Ecuador con Suiza, ¿no? Así que nosotros desde aquí les animamos para que mañana ahí ¿no? En medio del fervor, del aplauso para nuestra selección, también ahí se compren algunas cositas, coman con su familia y lo que llamamos hay que picar también, ¿no? Tomarse un refresquito ahí, comerse cualquier cosa y estar en unidad. Que el fútbol, que el primer encuentro en este mundial de nuestra selección sirva para que se unan los hogares, ¿no? Para que vivan por lo menos ese día en armonía, en paz y en tranquilidad. Así que a los hijos, a rendirles homenaje a los padres, y que sean todos los días de la vida el amor, el respeto al padre, sin mentiras, sin manipulaciones. Ay, los padres nos sentimos muy doloridos cuando los hijos mienten, cuando los hijos se vuelven en contra de sus padres, pero así es la vida, y nosotros desde aquí les damos ánimo, les damos valor. Saludo con mucho amor y sentimiento a mis hijos. Que pasen bien el día de mañana, hijos, y que sean felices y que disfruten. Así que háganlo con respeto a la vida, con respeto al prójimo, con el respeto a los demás. Bien, y así que ¿cuál es el marcador? Pues a ver, Danielito, vamos a ver si acierta. A ver, digamos el marcador ahora. Ah, 2-1. 2-1, ¿para quién? ¿Para Suiza o para el Ecuador? Ah, ganamos, Danielito, ya muy bien. 2-1. 2-1. Yo, 1-0. 1-0 gana el Ecuador. Así que el próximo sábado aquí, Danielito, A ver, ¿qué apostaríamos, Daniel? $2, ¿no? Ya, Daniel. A ver, 2-1, dice Danielito. Yo digo 1-0. Y aquí vamos a ver, Danielito. Así que nosotros, en todo caso, le apostamos por nuestra selección, ¿no es cierto? Para que gane. Así que, bien, nos vamos a un corte y si avanzamos, ya regresamos. Estamos ya en los últimos minutos del programa Memoria Viva y así esta canción hermosa de Cruz Encarnada. Así que espero que hayan disfrutado este programa y pedimos nosotros aquí que hagamos fuerza por la selección. Viva nuestra selección, viva el Ecuador. Y que solo queden los cuatro reyes de la baraja y nada más. Los decrépitos reinados de Europa, bueno, que sean mandados afuera por los pueblos. Nos vemos el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Los hombres en la tierra. Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos, para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados.